Bueno, el martes tenemos lo que viene a ser la apertura. El miércoles tendríamos el Día del Productor y volvemos al tema agropecuario. Queremos dar realmente un realce al sector agropecuario, y es que tiene un lugar preponderante. No olvidemos que estamos en la cuna de Montero, es ciudad agroindustrial, ¿no es cierto? Es catalogada como la ciudad agroindustrial y de mucho futuro. Entonces, el miércoles tendremos hecho ya convenio con algunas instituciones, en el caso de la Unión de Cañeros, para poder captar aquellos productores para que se den cita a este día, donde vamos a tener simposio, como el que ya mencionamos, y también aquí en estos mismos salones referente al tema de caña de azúcar. Después tenemos el día jueves, que vendría a ser el día del juzgamiento, ¿no? Y con precios bastante accesibles, estamos hablando de 20 bolivianos y 10 menores. Después tenemos el viernes, que es el día del estudiante, donde tenemos las entradas a 15 bolivianos para los estudiantes, a 25 para mayores y 10 menores. Luego tenemos, bueno, el día fuerte, ¿no es cierto? Sábado y domingo, que van a estar en 40 bolivianos y 20 menores. Con este año dijimos, démosle un lugar preponderante no solo al sector agroproductivo, sino también démosle un lugar preponderante a la cultura, pero a los nuestros. Démosle ese espacio a nuestros artistas y bueno, muchos de ellos ya son conocidos y creo que en realidad vienen a engalanar nuestra feria. Pero de todas maneras, hemos hecho los contactos para poder brindarle espectáculos en los distintos días de feria. Y tenemos desde el martes, desde el miércoles a Cazú, Eleonora Cardona, que ahora nos acompaña. Jueves también, con la inauguración y coronación reina de Liane, y bueno, la tenemos ahí a Vanessa Áñez, vocalista de Póker y el grupo Gran Estatus. Viernes, imperdible para todos los que son los jóvenes, vamos a tener a Roca Banda, AG, Diego y Joseca. El sábado, un día fuerte ahí, lo tenemos a Rodrigo, acá un amigo local de Montero, Rodrigo, un amigo de la casa, y a Flo también, un gran amigo que nos va a estar acompañando en este día que es bastante especial para todos los visitantes. También lo tendremos a Combo de Veracruz y grupo realmente de talla también internacional. Domingo vamos a tener a Revelación Bolivia, Level y Tambo Tambo, ¿no?